En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Tarde en la República Argentina, Data del Vino, aquí en el aire del 100.3 y en Siesteros, que vamos hasta las 5 de la tarde, como cada día hasta las 5 de la tarde, sí. Y como cada viernes, Data del Vino, el 101º, mirá vos. El 101, y fíjate que no soy el único que falta yo, ¿eh? Bueno. Un pero esto es fuerza mayor. Abrazo le mandamos al Turco Amado, ¿eh? Está pobrecito. Está mi que se recupere pronto. No sabes. Pobre la señora, que aguante, sí. Mi vida. La señora se fue. Y claro. Sí, es lo mejor que uno puede hacer en estos casos. Quedó solo en la casa. Que Dios te ayude, ya está. Está muy dolorido. Pobrecito. Bueno. No, hoy hablé, les manda muchos saludos a todos. Sí. Mejor dicho, él me llamó a mí muy preocupado. Dice, mirá que tenés data. Acordate que tienen que ir. Te llamó y te dijo, hola, está todo bien. Organizó todo, organizó lo de Martín Chef. Mirá lo que mandó Martín Chef. Hoy sí que mandó como la gente. Martín Chef, unas empanadas espectaculares. Impresionante. Además, llegué esta. Qué ricas están, ¿eh? Ya no quedan más empanadas. Riquísimas las empanadas de Martín Chef. Un gran abrazo, Martín Chef. Un gran abrazo. Bueno, muy bien. Y para Pablo Amado también, está en cama, ¿no? Está en cama, sí. En la casa, ¿eh? Pero sí. Está en cama. Me duele. Sí, más o menos. Sí, hoy yo hablé con él, me dice, me duele. ¿Qué va a hacer? Le duele, dice. Lo operaron sin anestesia, ese es el problema. Sí. No, le mandamos un gran abrazo y se va a recuperar pronto, Pablito. Bueno, usted es el señor Martino, ¿no? Sí, quien viste y calza. Guillermo Martino. Quien viste y calza. Muy y acá bien. Estamos con, bueno... Perdón. ¿Usted trajo recomendaciones hoy como trae siempre Amado o no? Sí, digamos. Te la saco de la galera las recomendaciones. Pero eso es un tema de Amado. No hay problema. Es como que Amado venga y hable cosas como la gente, como hablo yo. Se encarga de la pava. Yo soy el que hablo como la gente. Ya, se encarga de la pava. Hay mucha gente esperando por esas recomendaciones, Martino. Y siempre hay algo para recomendar. Además, hoy vengo acompañado de un colega que es... muy conocedor del mundo de los vinos y podemos hacer unas recomendaciones improvisadas, pero sí naturales, nada andar con cosas escritas como hace Pablo, que tiene toda la información. Por ahí no tenemos muy claros los precios, pero sí podemos recomendar algo para este fin de semana. Perfecto. Bueno, hay mucho para recomendar. ¿Y qué hay en el mundo del vino, señor Martino? En el mundo del vino hay de todo. Empiezan las ferias dentro de muy poco, que nos vamos a ir enterando a medida que vayan pasando. 850.000 ferias de acá hasta diciembre, más o menos, ¿no? Como siempre, La Plata, ciudad de la sommelierie, vamos a tener que llamarla, porque hay un gran movimiento... De ferias, de exposiciones, de degustaciones, hay de todo. Talleres va a haber este año también, vienen visitas, va a ser un año intenso, que empieza en abril. En realidad la temporada del vino empieza en abril. Y tenemos muchas etiquetas nuevas. Tenemos después la vendimia. Después, claro. No, pero en realidad es por un tema climático, más que nada. Uh-huh. El verano es medio duro a veces, ¿no? El tema sí, claro. Y muchas experiencias. Me gustaría empezar a contar lo que va a pasar el miércoles que viene, si le parece. Miércoles que viene. Miércoles 20. Miércoles 20, sí, señor. Miércoles 20. Nosotros tenemos a Mirna, que todos la conocemos, la sommelier Mirna. Mirna Leiva. Mirna Leiva, impresionante esa mujer, ¿eh? Impresionante, está con. Está siempre ahí 44 y 18, 17. Y 17. Ayer me la encontré en Moro. Ajá. Justo estaba hablando de mí, ¿lo puedes creer? Y yo llego a Moro. Estaba ahí con la gente, ya están pergueñando lo que va a ser el Salón del Vino, que ya se ha instalado, Salón de Bodega se llama, ¿no, Mariano? Salón se ha instalado muy bien acá en La Plata, ya están pergueñando fechas y todo, creo que va para junio. Pero lo que sí me comentó ayer es que este miércoles 20 vuelve con las experiencias de sabores que hacen ahí en Cortés. Uh-huh. Y la verdad que es, más allá de anunciarlo para que la gente vaya, porque queremos que se sepa que se hace el miércoles... creo que a las 20 horas. Más allá de eso, es la idea. Es una muy buena idea donde después de la oficina y muy descontracturado y sin pensar en una feria, sin pensar en una degustación, sin estar pensando en algo puntual más que ir y pasar un buen momento, charlar con la gente con la posibilidad de recorrer 10 bodegas, no recorrerlas en realidad, hay, no es que haya 10 stand, pero hay vinos de 10 bodegas distintas que están ahí, que se ofrecen. Esto es all inclusive, con una entrada muy económica, donde la gente va a servir el vino, les va a explicar. Hay cerveza, hay 20 pasos, una comida en 20 pasos, un servicio de catering. ¿Cómo? O sea que, claro, es una cosa muy interesante. No lleva el 12. Pero hay que estar anotando, porque en realidad se va a bandejear, pero uno ya sabe que van a bandejear 20 tipos de tapas, o como lo quieran llamar, distintos. Entonces, si se organiza, si nos organizamos, comemos todos. Claro. Y por otro lado, va a haber sushi. Pero no bandejeado, sino lo van a hacer ahí en el momento. Uno va a ver cómo se hace el sushi y lo van a ir comiendo. Un momento de relax, muy buena música, artista. Hay gente que pinta ahí en el momento. Pero es de todo. No, por eso. Qué lindo. A ver. Hay que superar esa después. Yo, la verdad que... creo que se están dando pasos, justamente por esto que comenzamos el... Se están dando pasos para llegar a los 20 pasos, digamos. No, se están dando pasos para cambiar un poco esto de feria, feria, feria, feria. Claro. Entonces, le está buscando la vuelta. Yo el otro día les comenté, el viernes pasado, lo que fue la degustación de los whiskies. También inédito en La Plata, 110 personas, 6 whiskies, una movida... inéditas que se repite dentro de poco y espero contar muy con bien, vuestra presencia. Muy bien. Y acá lo que hacen en este espacio, en Cortés, es articular con el arte, con la música, con... bueno, acá me mandó un montón de cosas, Mirna, con las cervezas artesanales, la gastronomía. Increíble. Impresionante. Impresionante. El miércoles que viene. Miércoles que viene. Bueno, me queda media cuadra, así que... me parece que estás invitado. Queda media cuadra. Eso voy caminando. Me parece bárbaro. No corres ningún riesgo. Me saco las chancletas, claro. Como, y bajo y voy. Y después volvés tranquilo a tu casa. Bueno, tranquilo. Eso está bueno porque no manejás. Claro. Es el sueño del pibe, ¿no? Bueno, muy bien. El miércoles que viene, entonces, será miércoles eso. Que viene. Y que empezó con eso Martino como para no olvidarse ya. ¿Eso que trajo qué es, Martino? Eso, misterio... ¿cómo se llama? Ajá, esto es Misterioso Monje Negro. Misterioso Monje, qué lindo, ¿no? Acá esto tiene una pequeña nombre historia de película, y después yo ya no trabajo negro. Más. Lo vamos a descorchar, si les parece. Descórchelo. Nosotros empezamos vendiendo vinos en La Plata. Uh-huh. Y hay quienes venden el vino y lo venden nada más. Entonces van, consiguen una bodega, lo venden, van, consiguen otra. Pero también estamos los que, además de vender el vino, nos apasiona el mundo del vino, que es la mayoría. Ajá. En realidad son muy pocos los que lo hacen desde solamente un tema comercial únicamente. Porque todo el vino apasiona en general. Y hay algunos que se apasionan mucho más. Y ese caso acá de Mariano, que irrumpió en La Plata de golpe y porrazo, apareció vendiendo y empezó a tener distribuciones de varias bodegas, uh-huh, y bodegas muy importantes. Y bueno, y dijo, voy a hacer mi propio vino. ¿En serio? Con un proyecto larguísimo, no sé hasta dónde va a contar, porque hay cosas que no se cuentan, supongo. Ajá. Pero recién me decía que esta es la primera etapa de un largo proyecto. Y la primera etapa, por primera vez, se va a presentar en sociedad. Yo tuve el honor de... me invitó a mi hijo y a mí, y a algunos más, a lo que fueron las primeras pruebas, las primeras degustaciones de sus primeras muestras que iba recibiendo. Uh-huh. Y bueno, ahora nos contará él. Bueno, misterioso monje negro, Mariano de Zeta, el autor, y está aquí con nosotros. Primero te voy a preguntar, ¿de dónde viniste? ¿Sos de La Plata o no? Yo soy de La Plata, vivo en Citibel. ¿Vivís en Citibel? Sí, toda la vida. Ajá. ¿Y? ¿Y esto cómo se da? Y esto surge. ¿Comenzaste así como dice Guille? O sea, primero comercializándolo, vendiendo vinos de otras bodegas. ¿Y sos un amante del vino, de la vida vitivinícola? ¿Cómo es la cuestión? Esto surge porque yo quería dejar algo. Quería hacer algo para mis hijos. Siempre quiero que todo quede para mi familia. Qué y bien, que quede para mis hijos. Y no hay mejor cosa que un legado de algo que tenga un poco de ciencia, tiene un poco de arte, tiene un poco de alquimia. Uh-huh. Y tiene mucho de la impronta de lo que uno es y de lo que uno quiere dejarle a los chicos. Y sobre todo tiene trabajo el vino. Tiene trabajo. El vino los proyectos del vino son todos a largo plazo. No hay un vino que nazca en el momento que uno diga yo quiero hacer un vino y lo hace. Uh-huh. Este es, como bien dijo Guillermo, es la etapa 1 de un proceso que ya comenzó hace 5 años y que es un proceso realmente a largo plazo, que en mi cabeza está proyectado para 20 años. ¿Para 20 años? Ah. ¿Para 20 años de qué? Pero ya pasaron 5. Ya pasaron 5. ¿Pero 20 años de qué? ¿Para llegar a qué? Para llegar a tener un viñedo. Uh-huh. Y con vinos de calidad acá en la zona, en Citibel, en la medida de lo posible. ¿Esto dónde está hecho el vino? Estos vinos tienen uvas de Huarteche y de Maipú, de Mendoza. Mendoza. Son vinos como actuales, modernos, no tienen madera. No tiene madera. Y están el objetivo de los vinos es que sean amigables, tomables, y fundamentalmente que sean amigables con el entorno, porque si es un proyecto de largo plazo tiene que quedar para mis hijos y para sus nietos. Entonces son vinos orgánicos, son vinos veganos y son vinos sin TAC. Sí. Todo ello. Eso charlamos el viernes pasado, los vinos sin TAC. Todo ello certificado, sí. Mm-hmm. La muestra que estás tomando es la muestra 1, que es un blend. Es un. ¿Un blend de qué? Tiene Malbec, tiene Carignan, que yo estoy apostando mucho por la uva Carignan, que es de origen español. Uh-huh. Y es una de las cepas bases de los Ribera del Duero y de los Rioja. Y tiene un poquito de Syrah este vino. Y la otra muestra que traje es, me la jugué más por el Carignan, que es una uva distinta y tiene 80% de Carignan y 20% de Malbec. Ninguno tiene madera. Los vinos están hechos en piletones de 12.000 litros más o menos. Tienen una primera maceración alcohólica de 12 días. Mm-hmm. Y luego pasamos a una maceración. Se completa la maceración maloláctica, se complementa en 15 días más. Y luego pasan 9 meses a cerámica, a unos contenedores de cerámica, sí, que no se utilizan mucho acá en Argentina porque están todos con cemento. Uh-huh. con acero inoxidable o madera. Luego de eso. ¿Eso todo lo hacían allá en Mendoza? Todo en Mendoza. Todo en Mendoza. Todo en Mendoza. Luego, esos pasan, se filtran y pasan entre 6 y 9 meses a botella. Y recién ahí van a estar disponibles para la venta. Entre 6 y 9 meses en botella, está bien. Sí. Una descripción fantástica, en realidad, de lo que es un proceso. Y a ver, hay quienes hacen vinos, que es el caso puntual de Mariano, que se ocupan, que viajan, que van, que eligen, que hablan con el enólogo, que lo siguen, que le dan su parecer. Yo estimo que debe haber sido así, lo acaba de describir. Las características de que sea un vino sin madera, agradable para tomar, amable. Y hay quienes lo que hacen es poner una moneda y después viene la etiqueta, ¿no? Claro. Yo no creo que Tinelli haya ido a ver cómo estaba saliendo los Fede. Puso la moneda, después le trajeron, ¿te gusta? A Vigil, nada menos, que le dijo, sí, está bárbaro. Pero acá hay todo un laburo que es increíble y que a nosotros nos da mucha envidia, en realidad, lo que está haciendo Mariano. A nosotros los colegas, digamos. Sí, claro. Cantaría, claro, poder hacerlo. En algún momento le robaremos la idea. Ojalá alguna vez pueda yo venir con un vino y decir, mire, esto lo hice a partir de una idea mía. Uh-huh. Viajé. Lo que pasa es que, bueno, hay que tener también mucha paciencia y una gran pasión. Fundamentalmente una gran pasión. Yo cuando fui a la primera prueba de vino, había unos muchachos, porque está relacionado con el mundo del rugby, decime si me equivoco. Y fue muy divertido, la verdad, opinar, no solamente con nosotros, que más o menos conocemos un poquito, y los muchachos que son tomadores, nada más. La verdad que fue una reunión con una tormenta tremenda, me acuerdo, pero muy, muy entretenida. La idea cuando traje el vino para que lo probara la gente no era dárselo a todos expertos o conocedores, porque yo quería que los que no saben pudieran decirme qué es lo que pensaban de ese vino. Y afortunadamente a la mayoría de mis amigos o a la gente que les fui dando las muestras, les gustó, la primera impresión fue buena, hay que venderlo, hay que ponerle un nombre, hay que salir a trabajarlo. Uh-huh. Bueno, y a toda la gente, llamé a Guille, llamé a gente de Lepac, a todos los colegas que conozco acá en la ciudad y la verdad me dieron una mano grande, todos me dieron una crítica constructiva muy agradable, todos me ayudaron a elegir el nombre, parte del nombre es del hijo de Guille, de Marcos, así que estuvimos todos juntos trabajando, así que yo estoy muy orgulloso de que me hayan ayudado todos y muy agradecido también. Bien, Mariano Beceta está presentándonos aquí su vino, Misterioso Monje Negro. ¿Qué le parece si vamos a una tanda y comenzamos a probar el vino? Pero cómo no, yo ya lo probé, lo tomé y voy por la segunda copa. Muy bien. ¿Vos, Daer? ¿No qué? ¿No lo probaste? No puede hablar. Qué raro que es. Me parece que está probando otra cosa. Muy buenas las empanadas. Y hace así, no sé cómo es. Muy buenas las empanadas de Martín Chef. Sí, están buenísimas, están muy ricas las empanadas de Martín Chef. Un abrazo grande para Martín 54, Chef. Yo voy poco porque siempre va Pablo. Sí. 54 ahí, 10 años, increíble. Impresionante, sí. Tandy, venimos. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Cíngaro, la esquina Ford. Avenida 13 y 527. Y ahora en Berisso, Montevideo, esquina 20. Nuevo Ford K, 100% financiado. Llámanos y subite tu plan. 427-1771. Cíngaro, siempre con vos. Saludos humanos, soy el modelo avanzado robótico de testeo automático. Bueno, Marta. Y solo quiero decirle a Feli-Pepe89 que no soy el gerente de Coca-Cola disfrazado de robot y que la Coca-Cola sin azúcar es igual de rica que la original. Esperame ahí sentado que ya te voy a buscar para que hagas el desafío. Sumate a la prueba del sabor. Coca-Cola sin azúcar, igual de rica que la original. La Parrillita Restaurant. Matambrito a la pizza, cochinillo, conejito a la cazadora, pacú a la crema, pastas caseras, asado y bifes de chorizo elaborados. 17 esquina 49. La Parrillita Restaurant. Abierto de martes a domingo, mediodía y noche. Jueves, 20% de descuento para damas. Teléfono 453-4152, 453-2011. En Beleso Helados encontrá las más exquisitas variedades de cremas. También te invitamos a conocer nuestra línea de postres y tortas heladas. Super promociones. De lunes a jueves, el kilo a 145 pesos. Este verano tiene el sabor de Beleso. En La Plata hay verano perfecto, goce con Beleso. Continúa el Electrofest en Musimundo. Del 14 al 17 de marzo tenés hasta 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. Con las tarjetas de crédito Visa, Mastercard, Cabal y American Express de todos los bancos. En la mejor tecnología y electrodomésticos. Te esperamos en todas nuestras sucursales o en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. No acumulable con otras promociones, válido para sucursales Carsa S.A. Recibite de abogado, contador, martillero, licenciado en administración y 30 carreras más a distancia en la Universidad Siglo XXI, calle 9, número 657, teléfono 422-3022, siglo21laplata.com.ar, Universidad Siglo XXI. Chiusaroli te presenta el innovador piso vinílico con sistema de clic. En Chiusaroli, encontrá tu piso. Más de 200 alternativas en pisos flotantes y macizos. Chiusaroli, la mayor experiencia, líderes en calidad y servicio y el mejor precio del mercado. Chiusaroli, 6, esquina 37. Lo dicen los grandes y los chicos. ¿El mejor dulce de leche del planeta? ¡Es el de luz azul! En la vuelta al cole y todo el año, este dulce de leche da cátedra. Busca tu sucursal más cercana en www.luz-delmedioazul.com.ar. Vení a degustarlo y llévatelo a solo 49,50. Quédate con lo que te hace bien. Quédate con Luz Azul. Siempre un gran momento. Seguimos con Data del Vino. Sí, está muy bien. El descorche que no se puede hacer, pero en la radio sí. Ya es este que estamos probando, dijiste, tiene Malbec, Carignani. El que estás tomando la primera muestra tiene Malbec, Carignan y Syrah. Y Syrah. Y ahora hemos descorchado lo que se podría llegar casi, si estuviéramos en Chile sería un varietal. Acá en Argentina no, porque tiene un corte. Pero es... Es Malbec y Carignan, 80% Carignan, 20% Malbec. Decime, Mariano, ¿están filtrados? No, estos tienen un filtro grande que es solamente para sacarle los sedimentos grandes, pero la idea es que estén sin filtrar. Eso lo hace como más... Yo le voy a decir como más espeso, pero no encuentro la palabra. Una cosa es sentirlo. Puntuoso. ¿Más? Puntuoso. Como más cuerpo. Sí. Como si fuese una pared corrugada, así, digamos. Sí, astringencia. Lo que tienen es que los vinos son orgánicos, sí, ya sí, los dije. Un ladrillo. Los vinos son orgánicos, entonces los vinos orgánicos siempre son más livianos que los vinos que tienen algún otro tipo de agregado. Ya estos vinos no tienen agroquímicos, no tienen glifosato. Son sin TAC, son aptos para celíacos y son veganos. No, o sea, cuando en su proceso de clarificación no tienen clara de huevo, que es una de las componentes que usan las bodegas. Para clarificarlos, para ponerlo más brillante, más limpio. Esto se hace una decantación toda natural. Por eso es que si le aplicamos un filtro grueso, le quitamos muchas esencias, muchos sabores. Le quedan algunos sedimentos para que mantengan eso, para que no pierdan aromas, para que no pierdan color, para que no pierdan nada. ¿Ya están a la venta estos vinos? No, van a estar a la venta a mediados de abril. Calculamos que ya van a estar, ya están terminados, ya están etiquetados todos, pero quiero que queden un poquito más en botella. Calculo que a mediados de abril ya los voy a tener disponibles a la venta y van a estar en casi todas las vinotecas de la ciudad o del país. Porque... Bien. ¿Y en qué precio más o menos? Eso está para determinar en un alrededor de 300-350 pesos. Seguimos con el tema, perdón, del TAC y el tema de los celíacos. El viernes pasado cuando hablamos nos mandaban mensajes los sommeliers y gente del mundo. Acá Mirna, que está atenta al programa, hace la misma aclaración que yo hice la otra vez. Es importante siempre hacerla, que todos los vinos, o sea, los celíacos tienen acceso al vino sin ningún tipo de problema. Acá lo importante es que estén certificados y que aparezca en la etiqueta, que es lo que Mariano... Claro. Sería la segunda bodega que lo va a hacer, porque justamente el viernes pasado. Claro, o la primera, como vos quieras, porque este proceso no hay problema no importa. Pero quiero decir que han empezado las bodegas... El tema es que esté certificado. Que figure esa certificación. Claro. Porque ya el hecho de que lo certifique el INB al vino significa que el proceso está bien hecho. Y si el proceso está bien hecho, no tiene que haber contaminación cruzada, no tiene que haber TAC, no tiene que estar en las mismas condiciones que salen la mayoría de los vinos. o todos los vinos. Pero el hecho de que esté certificado creo que empieza como a es un avance más para que... A mí me han... Mucha gente que ha sabido de que sean, que son celíacos, porque esto es algo que se van enterando, o son, ¿cómo es? Estas enfermedades... celíacos, dijiste. No, pero... en la familia, que las van teniendo... ¿Cómo se dice? Hereditarias, ese tipo de cosas... Y me han preguntado si, che, el vino al final... Bueno, no, uno da esta explicación. Claro. La cerveza, por ejemplo, no es para un celíaco. La cerveza tiene componentes, excepto puntuales cervezas que están hechas para celíacos. Acá el tema de que es apto para celíacos y es sin TAC está dado en que las levaduras son naturales, son propias de la fruta, no tiene levaduras agregadas, que eso puede contener al... En realidad las levaduras no lo tienen, pero lo que sí lo tienen son los conservantes. Y lo mismo pasa con los agregados de madera, si tienen agregado madera con chip o alguna. Ahí puede haber algún tipo de contaminación cruzada. Ahí pueden tener contaminación, por eso es importante que estén certificados, porque los conservantes que tiene la madera también, para que no sufra alteraciones, como es todo, son todos elementos procesados, industriales, siempre tienen conservantes. Les exigen las normas de producción que tengan conservantes. Uh-huh. Y ahí es donde alteran lo natural del vino. Vos claro. Me dijiste que no contienen sulfito. No tienen sulfitos agregados. Eso sí que es una característica que se da en muy pocos vinos. Todos los vinos tienen el agregado del sulfito. ¿Qué le da el sulfito al vino? No, es una especie de... Es un conservante natural también. Incluso los vinos orgánicos contienen sulfito. Y este vino, una vez que lo abrís, ¿cuánto tiempo lo podés tener en botella? Bueno, es una excelente pregunta, porque al no contener sulfitos y al no tener ningún tipo de conservantes, lo óptimo es consumirlo en el día o ponerle alguna bomba de vacío que le saque todo el oxígeno. La oxidación hace que se produzca mucho más rápido la evolución del vino. Cambia el color, cambian un montón de cosas, cambia los aromas, todo. Pero lo ideal sería el mismo día. En el mismo día o al otro día, ¿no? La gente está acostumbrada a comprar una botella de vino, le pone el corcho y lo va consumiendo durante la semana. No es aconsejable para este vino. Es una muy buena pregunta, gracias. Mariano, muy generoso siempre con los vinos y hace un gran trabajo con los vinos que él distribuye acá en la zona. Y ha visitado varias veces el EPAC. Dicho sea de paso, el lunes, y esto es importante, a las 5:30 de la tarde, a las 5 de la tarde, todos los que quieran participar de lo que denominamos la clase presentación de la carrera de sommelier, sin ningún tipo de compromiso, sin cargo y con entrada absolutamente libre, pero sí tienen que llamar a la mañana al EPAC para anotarse, va a haber una clase donde vamos a explicar de qué se trata la carrera. Tantas veces hemos hablado del EPAC. ¿Cuándo? ¿El lunes? El lunes, acá en la calle 2, entre 50 y 51. Lo googlean, buscan el teléfono y se anotan. Vamos a hacer una pequeña degustación también de algún vino como para hacerle un marco de ejemplo a lo que se va a devenir durante los 2 años que dura la carrera. Qué distinto. Y acabamos de servir el segundo. Esto es muy interesante el hecho de probar cepas nuevas. Sí. Carinae es una cepa que... mucha gente la debe estar escuchando por primera vez y creo que hay 1 o 2 etiquetas que contienen. Ahora hay varias. Se puso un poco de moda este año. Una de las más conocidas, de las más importantes, que la cual yo me inspiré, es un Carignan de familia Sechín también. Una bodega orgánica que es un vino también sin sulfitos y es hermoso. Yo lo recomiendo. Es un vino que lo recomiendo para todas las comidas. Nunca tomé esto. Qué aroma que tiene esto. No, esta cepa no tomé nunca. Tiene un incienso, tiene un aroma que es... No, y además, lo que decía hoy, no sé si quedó claro, dije casi un varietal. No sé si lo dije al aire, porque estamos hablando en los cortes también. Es un 80% de Carinae. Y un Carignan, perdón, y un 20%, estaba dando una etiqueta yo. De Carignan y un 20% de Malbec, me dijiste, ¿verdad? 20% de Malbec. Y un 20% de Malbec. Si estuviéramos en Chile, Lo del Malbec no hace falta ni aclararlo y sale como un Carignan. Sale Carignan. En Argentina tenemos que poner el porque estamos en más del 15%. Está bien. Si tuviera un 15% en Malbec, sale como Carignan. Exacto. Lo decide el que lo saca. También puede poner que tiene un 5% y no sale como varietal. Pero bueno, son detalles que siempre lo venimos hablando y siempre está bueno reiterarlo. Ya seguimos, ¿eh? Seguimos. Me parece que vamos a las noticias, ¿no? Estero. ¿Ahora? En cualquier momento. Presentalas. Pero, ¿cómo no? Acá las noticias en La Redonda. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Siete minutos después de las 3 de la tarde. Bueno, Jaguares arriba, iban en un principio, ahora están abajo. Y en el entretiempo, creo que están 13-8. En el entretiempo ahora Jaguares perdiendo, que habían arrancado 5-0 arriba. Marró una conversión al principio, después convirtió otra. 8 para Jaguares, creo que está con 13 el equipo, que no sé cómo se llama, el otro equipo. Bueno, Martino, sí. Bodega Misterioso Monje Negro en el Instagram. Nos van a encontrar muchos detalles de lo que estamos hablando ahora. Yo estoy ahora con la etiqueta, que tiene más sellos que cuando yo iba al banco y me rebotaban los cheques. Claro, sí. Sin TAC, apto para celíaco, orgánico, de todo. Tiene un montón de sellos. Todas certificaciones. Y vale aclarar que estas certificaciones es todo un tema hacerlas. No es conseguir el sellito y que te lo pongan en el... en la etiqueta. Esto son muchos trámites, mucho esperar, esperar que se definan, esperar que realmente te lo certifiquen. Son organismos serios los que los hacen, porque en verdad estamos hablando de temas que están relacionados con la salud y con un montón de cosas. En lo, todo lo que es certificación orgánica también es muy difícil de conseguir. La verdad que es una patriada, me parece, la de Mariano, increíble. Y el resultado, estamos tomando un vino que es un... Este Carignan es impresionante. Puede gustarte, no puede gustarte, cada uno, pero como vino. Me gustó. Nosotros intentamos siempre... Me gustó. Es raro, no lo había probado nunca. Rarísimo. Y me gustó. Está bárbaro, sí, sí. Mucha personalidad, muy buen color. Sí. Un aroma medio indefinido. Yo le siento un incienso, le siento una cosa que en muy pocos vinos la he olfado. Uh-huh. Olfado, sí, ¿se dirá? Sí. No decimos olfar, vamos a olfar. Queda muy bien, ¿eh? Porque olfatear queda medio feo, ¿no? Queda bien, olfato. Así no, la verdad que está como para los recomendados, pero bueno, hay que esperar que salga de esas vasijas de cerámica. Bueno, así que Mariano, entonces lo largás en 6-7 meses al público. No, calculo que alrededor de 15-20 días ya está disponible acá en La Plata y en Capital. Ah, ya está. Sí, ya está. Ah, la venta ya va a estar ahora. Ya está todo, sí, ya está. Estamos esperando que empiece la temporada de ferias para empezar a participar. ¿Y cuánto largás? ¿Cuánta la cantidad, digo? Mirá, de la primera muestra que tomamos, que es Malbec, Carignan y Syrah, de esa hicimos 1960 botellas. 1960. Sí. Del Carignan con Malbec hicimos 2600 más o menos. Uh-huh. Y después el que no traje, porque no lo tengo embotellado, hasta en una botella distinta, perfumera, es un rosado de Carignan, que ese vamos a hacer 2600 botellas. Ese va a estar disponible para septiembre. Con las botellas importadas, con tapón de vidrio, es otra cosa. Apuntamos a otro público. Bien. Bueno, así ¿precio que... lo tenés ya más o menos, Mariano? De estas dos muestras que probamos, estará alrededor de 300, 350 pesos al público. Y del rosado de Carignan, que tiene otra botella, todo, va a estar alrededor de 600 pesos. Bien, muy buen precio. 300, 350 pesos para vinos de poca producción y tan cuidados, está muy bien. Perfecto. A mí que me gustó ahora, por ejemplo, si quiero reservar ahora yo. ¿Ahora puedo? ¿Me comunico con vos? No sé. ¿Me llamás? ¿O te busco en el Instagram? Me mandan un mensaje en Instagram por Mariano ahora. Mariano Z. No, en Bodega Misterioso Monje Negro. Perfecto. Ahí vamos a estar respondiendo todo lo que necesiten. ¿Vas a hacer circuito de vinotecas para la venta o vas a hacer venta directa al público? No, no, vamos a hacer circuito de vinotecas. Bien. No todas las vinotecas, sino vamos a apuntar a un tipo de vinoteca un poco más selecta, más específica. No queremos que esté en todos lados, no va a ser un vino que va a estar en chino, no va a ser un vino... lo vamos a tratar de cuidar al principio porque aparte tenemos pocas botellas. Bueno, bien, en poco tiempo, Misterioso Monje Negro, la bodega de Mariano de Zeta, que la lanza ahora en poquitos días nomás. ¿La etiqueta es esa misma? La etiqueta es una muestra, cambia un poco el tono del rojo, es un poco más color. Explícala la etiqueta. Yo la pongo acá en la cámara 1. Cámara 1. es una... Explícala más o menos el significado. O si es que tiene un significado o es un tema estético nada más. La idea es... Cuando nos pusimos a hacer el vino es que... Yo primero no quería que supieran que era mío. No, la idea era que... Por eso también un poco el nombre. Quería que saliera a competir con como si fuera un vino más. Uh-huh. No que sea algo propio. Y bueno, y después me fueron llevando con un poco con los colores, un poco con la letra, un poco que querían que esté. Está mi sobrenombre, está en la etiqueta, como me dicen en el club de toda la vida, así que como que lo armé yo. Misterioso no te dicen. No, me dicen Boli. Negro. Me dicen Boli. Todo el mundo me dice Boli. De hecho, todo. Boli Saker, Boli. Boli Winemaker. Y exacto. Fue hecho todo muy a pulmón, muy tracción a sangre, como decimos claro. Nosotros. Y sí. Y trabajando mucho, metiéndole muchas horas, con muchos amigos que me ayudaron. Diego Axat, que me ayudó a hacer la etiqueta. Guille y Marcos, que me ayudaron con la selección de los sabores, de los aromas, de los colores, que me ayudaron con la selección del nombre. Ni hablar con la gente de las bodegas que me ayudaron a seleccionar la fruta. Hemos visitado hasta Alejandro Vigil con los vinos para que tener una opinión. Trabajamos fuerte para hacerlo. Le pusimos mucho amor y queremos que la gente lo aprecie. Nos gustaría que la gente lo aprecie. Bueno, muy bien. Misterioso Monje Negro. En poquito tiempo en su vinoteca amiga. Martino, no sé qué va a recomendar. Bueno, recomendamos para este fin de semana. ¿Está lloviendo? ¿Qué va a haber? ¿Pastas o va a haber asado? Pastas. Pastas. Yo, a ver, siempre estamos con el tema del maridaje. Todavía hay un poquito de calor. Hace un poco de calor. Sí, todavía no estamos. Calor, sí. Yo creo que hay que. Este fin de semana yo me dedicaría a los rosados y a los blancos. Ajá. Como para despedirse. Como para ir despidiéndose, sí. Porque después se pone medio complicado. Yo tomo rosado y blanco todo el año, pero. Hay que reconocer que son vinos como más frescos. Dijo algo muy interesante Mariano con respecto a su próximo vino rosado. Le están dando un marco al vino rosado en general. Son pocos los que lo han hecho, pero se van sumando. En este caso se va a sumar Mariano de Zeta en diferenciarlo. Es un vino muy elegante, el rosado. Es un vino con el cual están ya los enólogos haciendo. Antes era el vino rosado, genérico rosado. Hoy ya tenemos el Malbec, tenemos Blender rosado, tenemos Syrah rosado, Merlot rosado. Lo que va a hacer Mariano es muy, muy original, que es utilizar esta cepa que estamos tomando ahora, que no es conocida, y hacer un rosado, me parece bárbaro. Y lo que le han agregado son... envases muy particulares. Esto que él lo dijo como al pasar, un envase con un tapón de cristal o de vidrio, hablo de envase perfumero, tienen unas formas muy, muy especial. Yo creo que es como una tendencia que está pisando muy fuerte y que la gente que va probando el rosado se va enganchando, porque en general lo que es difícil es hacérselo probar. Después es difícil que no lo sigan pidiendo. Una vez que uno lo prueba... Claro. Seguramente. Así que hay rosados muy buenos. Tenemos Alfredo Roca, tiene un rosado Malbec muy, muy muy bien hecho. ¿80 pesos? Relación precio-calidad. ¿Perdón? ¿80 pesos? ¿Cuánto está? No, no, un poquito más. No, pero no son caros, ¿eh? No, la verdad es que no quiero hablar mucho de precios porque lo tendría que haber traído escrito para, o por lo tendría que haber investigado. Pero no, el Alfredo Roca, 300. Entre 250 y 300. Entre 250 y 300. ¿Qué vos tenés alguno de los vinos que vos sabés bien los precios? ¿Tenés algún rosado en el portfolio? Ya no hablemos de tus vinos, digamos. A mí me gusta mucho uno que se llama Butterfly, que es un rosado de Pinot Noir, que es del Valle de Pernal, de San Juan. Es de Familia Ascona, es un muy buen vino. Claro, vos tenés Familia Ascona. Es muy buen vino y es muy rico como rosado y es... En realidad técnicamente es un tinto, pero como tiene muy poco tiempo de... En la maceración tiene muy tiempo de contacto con el ollejo, quedó muy clarito y está muy, muy bien. Tiene que traerlo a Martín acá en la radio. Es un, lo traigo es un, a Martín cuando quieran. Es un personaje. Pero, es divino. Martín Ascona es el CEO de Familia Ascona, que es la bodega. Tiene vinos... Tiene un vino, por ejemplo, que... Un abrazo le mando a Verónica Ascona, que nada tiene que ver con los vinos, pero bueno. Sí, bueno, ya que estamos. Y tapa Ancona también, pero que ya no es Ancona. Tiene un vino que tiene tapa Corona, por ejemplo. Ajá. Y uno saca la tapa Corona y está el corcho. O sea, en lugar de tener el collarín. El collarín, tiene la tapa Corona. Tiene mucho... El tipo es creativo, ¿no, Martín? Es creativo, diseñador, y bueno, él también me ayuda mucho con las ideas. La idea del rosado perfumero viene de Francia, de como él ese que este vino que está hablando Guillermo es un Pinot Noir que se llama Consentido Pinot Noir, tiene una botella tipo espumoso con un corcho y tapa Corona, es un vino que ya está en el punto justo para tomar, pero si uno fuera coleccionista y le gustaría guardarlo, tiene un tiempo guarda hasta de 50 años. Porque la tapa Corona hace que la microoxigenación sea mínima. Claro. Entonces no evoluciona. Bueno, perfecto. Gracias, Gracias. No, gracias acá. A ustedes. Mirando, no, me quedé pensando. Lo extraño a Pablito Amado. Sí, yo también lo extraño, sí. Catarte pasado mañana. Geisha. La sutil seducción. ¿Cómo? Geisha. La sutil seducción. Ajá. Es una tarde de té. Otra vez venimos con los té con todo, sí. Donde se va a hablar mucho de la cultura oriental y se va a hablar de toda la historia de las geishas. Y de los servicios de té que las mismas realizaban y van a haber unos té espléndidos. Bueno, escuchaste el programa hace 3 días, ¿no? No, lo escucho siempre, pero hace salió justo 3 días. El único catador de soda del país. No, ¿lo sacaron acá al aire? Sí. Pero me hubiesen avisado, pero... ¿El martes o el...? El Sodelier. El miércoles. Sí, yo lo leí. El miércoles. No, Sodelier. No sabía que lo habían sacado. Uh-huh. Bueno, Bustos, Horacio Bustos, Hidrosommelier. Porque es sommelier de agua. De agua, sí. Claro. Pero el de soda es raro. Pero de agua hay congresos mundiales de agua. Es muy, muy interesante. Lo vamos a charlar alguna vez. Bueno, Catarte me quita ahora... Catarte y el 4 de abril el Catarte Altacata de los vinos que trajimos el otro día, que es impresionante, viene Fabricio Portelli, va a ser impresionante. Vamos a compartir después las fotos. Bueno, gracias, Gracias. Un gusto, María. Gracias a usted. Muchas gracias por invitarme. Data del vino aquí en Siestero. ¿Qué pasa con Jaguares, Martín? Están perdiendo los Jaguares con los Stormers. 23-8 la derrota ahora del equipo argentino, perdiendo mucho. En el contacto están marcando muy bien los Stormers y por eso este resultado, 23-8, pierde Jaguares. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.